pase y he dicho por la calle, no te pongas brava si tengo nuevo querer. Ay, porque el hombre cuando es hombre malle, siempre lo persiguen las mujeres. Siguen las mujeres. Álvaro y Julio González Verdel, así es que se parrandea. Fíjate de celo y no te ponga brava, maya. Tú muy bien lo sabes, lo mucho que yo te quiero. Déjate de celo y no te pongas brava, maya. Tú muy bien lo sabes, lo mucho que yo te quiero. Y los amores que tengas en la calle solo son amores pasajeros. Ay, los amores que tengas en la calle solo son amores pasajeros. A mí me impide que te quiera, aunque por la calle tenga amores por montón. Porque tú sabes que tú eres la reina y la dueña de mi corazón. Ay, porque sabes que tú eres la reina y la dueña de mi corazón.